と好きはぴょうざめ、と好きはぴょう、おもらそきょう、なべし confiance ぱぼきろい、ぜらまべえ。 ya sala eloko yo bolingo eloko yo bolingo eloko yo bolingo eloko yo bolingo olala ndetie eloko yo bolingo eloko yo bolingo eloko yo bolingo olala ndetie eloko yo bolingo bakokosa yo na bato eloko yo bolingo oyeye oyeye eloko yo bolingo oyeye oyeye eloko yo bolingo oyeye omamaye eloko yo bolingo oyeye oyeye eloko yo bolingo yasi yasi leye ay ay Oh yeah, yeah, oh yeah.